corazón es una rosa blanca que me perfuma el alma. Sin tu cariño no sé lo que haría, ya no tendría calma. Amado mío, Dios de mis placeres, el dueño de mi ser, dame tus besos que son los mejores, dame tus amores, dame tu querer. Mátame, mátame con tus besos, mátame, mátame con tu piel, mátame, mátame con tu risa, con tu forma de ser. Mátame, mátame con tu risa, mátame, mátame con tu piel, mátame, mátame con tus besos, quiero morir de amor. Tu corazón es una rosa blanca que me perfuma el alma. Sin tu cariño no sé lo que haría, ya no tendría calma. Amado mío, Dios de mis placeres, el dueño de mi ser, dame tus besos que son los mejores, dame tus amores, dame tu querer.